Muy buenas tardes, estáis escuchando la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo en el 107.3 de la FM para la heroica ciudad y a través de internet en www.radiocuca.org. Y lo que aquí comienza es una nueva entrega de Anábasis, espacio para zambullirse en la historia, fundamentalmente en sucesos que tengan que ver con la lucha de clases, en esta ocasión, en esta tarde del 8 de febrero de 2021. En nuestra web anabasisradiocuca.org puedes acceder a todas las grabaciones que hemos realizado hasta el momento, que también se encuentran almacenadas en archive.org. Anabasis se graba en Radio Cuca, en los estudios centrales de Ciudad Naranco, y actualmente, que sepamos, se remite en Irola Irratia de Bilbo y Radio Argallo de Santander, por lo que quizá nos puedas estar escuchando desde estos medios amigos. La tarde de hoy radiaremos una entrevista que realizamos el otro día a Ferran de Vargas, autor de un libro muy notable aparecido en el otoño pasado, Izquierda y Revolución, una historia política del Japón de posguerra, 1945-1972, de la editorial Bellaterra, para acercarnos, tras las anteriores emisiones sobre México, a otro de los rincones calientes del planeta en una época tumultuosa, en este caso igual de intensa que desconocida. Ferran de Vargas, como nos indica la editorial Bellaterra, es doctor en traducción y estudios interculturales por la Universitat Autònoma de Barcelona, institución en la que ha impartido clases de arte y cultura popular en el grado en estudios de Asia Oriental. También es licenciado en ciencias políticas y máster en estudios de China y Japón, y ha realizado estancias de investigación en las universidades de Kobe, en Japón, y de Edimburgo. Nos hablará Ferran de su interés por una materia tan peculiar, de la fuerza de los mitos ideológicos sobre Japón, de la situación en que quedó el país tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, de la evolución del Partido Comunista, de la Sengakuren, de los grupos radicales y de sus dinámicas, de las luchas más importantes del periodo, como las luchas de fábrica en la inmediata posguerra, la lucha contra el Tratado de Cooperación con Estados Unidos a finales de los 50, las protestas contra la Guerra de Vietnam a mediados de los 60, etcétera, para llegar al 68 japonés y a los movimientos asamblearios, a la radicalización de la protesta, a la lucha armada, etcétera. Como se podrá apreciar, la entrevista fue llevada con bastante nerviosismo por mi parte, por parte del que os habla, dado los problemas técnicos habituales que uno se encuentra aquí en el estudio de Radio Cuca, pero por suerte lo importante es la exposición del compañero, que se escuchó bien, y creo que pudimos trazar algunas de las claves de un libro que no podemos sino dejar de recomendar encarecidamente a quien quiera profundizar en el tema. Antes de dejaros con Ferran, os recuerdo que podéis escribirnos para cualquier crítica, sugerencia o comentario en general al correo electrónico anabasiscuca@gmail.com, y si nos estás escuchando en directo, llamarnos al estudio de Radio Cuca al 985 29 81 37. Así que nada más, os dejo con Ferran, sed bienvenidas y bienvenidos. Thank you. Pues lo primero, a tenor de la bibliografía que citas, no parece que abunden precisamente análisis en castellano sobre el radicalismo en Japón. Supongo que por aquello de que es un país muy tranquilo, muy obediente, donde en las huelgas se trabaja más, hay suicidios por no estar a la altura, etcétera. ¿Cómo te dio por investigar estas cuestiones y cuánta es la fuerza de los mitos ideológicos en relación a Japón? Pues, bueno, a mí yo siempre, como digo en la introducción, siempre he tenido dos pasiones. Una ha sido la política y específicamente la de izquierdas. Siempre, pues, en la universidad estaban las asambleas y me interesaba más por los temas sociales. Y por otro lado, siempre me había interesado mucho Extremo Oriente y específicamente Japón. He viajado varias veces allí, había ido con 18 años para aprender japonés. Y bueno, siempre me di cuenta de que entre las personas interesadas por la política y la política de izquierdas en España, pues no se conocía muy bien pues toda esta dimensión de izquierdas de Japón, toda su historia, su tradición pues de luchas obreras y de partidos de izquierdas. Y bueno, pues quise indagar en ello y efectivamente me di cuenta de que pues apenas hay bibliografía en castellano. Hay un par de libros, hay un libro de la editorial Siglo XXI, que es del año 72 o 74, y aparte de esto no hay mucha cosa más. Sí, en relación. Ah, bueno, y sobre lo que comentas de los mitos, exacto, sí. Pues sí, esto que dices, ¿no? De, por ejemplo, el mito de la huelga a la japonesa, que, bueno, es curioso porque igual no hay ningún otro pueblo del mundo del cual existan mitos tan tan reaccionarios, ¿no? Una imagen tan tan conservadora y reaccionaria de su pueblo, porque ya no es una cuestión asiática, ¿no? Es una cuestión específica de Japón, ¿no? Porque la visión que tenemos de China, gracias al maoísmo, pues es de un país que ha tenido muchas revueltas, muchas revoluciones. En Vietnam, pues toda la lucha antiimperialista contra Estados Unidos, bueno, incluso pues todos los países del sudeste asiático han tenido más o menos, o en Indonesia también, pero Japón pues nos ha transmitido, o quizá hemos recibido una imagen de este país pues distorsionada, conservadora, y en parte la culpa de ello lo tiene el hecho de que Japón era el enclave estratégico de primer orden para la protección del bloque capitalista durante la Guerra Fría. Entonces se intentó crear una imagen de Japón, pues de ejemplo del capitalismo, de estabilidad, que se alejase sobre todo de la imagen que se tenía de China. Precisamente por ir al inicio un poco cronológico de tu estudio, hay un hecho que con el que todo el mundo estará familiarizado, que es el lanzamiento de las bombas atómicas sobre dos enclaves japoneses que pone fin a la Segunda Guerra Mundial. Digamos que Estados Unidos pasa a administrar directamente el país. ¿En qué situación sale la izquierda de ese conflicto bélico del régimen anterior? Bien, pues en Japón, durante los años 30, a principios de los años 30, había un movimiento comunista en aumento. Lo que pasa es que el fascismo coge mucha más fuerza a mediados de los años 30 y sobre todo a partir del 36, que se da un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en Japón, llevado a cabo por jóvenes oficiales del ejército, por capitanes. Ese golpe de Estado es reprimido, pero aún así, un poco como pasó en España en el 81, ¿no? Aunque ese golpe de Estado reprimido, las ideas de derechas ganan mucha fuerza. El miedo a que la derecha se acabe haciendo con el poder, la extrema derecha, hace que se hagan muchas concesiones, ¿no? a los fascistas. Y una de las concesiones que se les hace pues es la detención en masa de muchos comunistas, y la presión que hay sobre ellos pues hace que muchos también se conviertan al fascismo o se exilien, hagan un exilio interior, porque algunos sí que se van a la China, pero la mayoría se quedan en Japón. Bueno, a pesar de que Estados Unidos lanzó las dos bombas atómicas, como decías, Los comunistas, claro, vieron a las fuerzas de ocupación americanas como fuerzas liberadoras en un primer momento, pues porque muchos de los comunistas de la década de los 30 habían permanecido en prisión pues 15, 20 años, ¿no? Entonces, además, esto está relacionado también con el estalinismo porque en los primeros años de la posguerra, Stalin tenía la intención de recibir créditos americanos para reconstruir la Unión Soviética, pero esto, bueno, al final no sucede. Estados Unidos no le da ningún crédito a la Unión Soviética, como es bien conocido, pero bueno, Japón sigue las directrices del régimen estalinista en este sentido de colaborar con las fuerzas de ocupación, ¿no? En general, en casi todos los países del mundo sucede lo mismo, excepto en China, donde había unas guerrillas comunistas muy fuertes, y en Yugoslavia, donde triunfan ambas revoluciones, y también en Grecia, donde se intenta también hacer una revolución en el 47, que es reprimida, y bueno, que Stalin no da apoyo a esa revolución. Entonces se considera, ¿no?, que la Guerra Fría empieza a partir de la Guerra Civil Griega. En Japón, en realidad Estados Unidos ya empieza a ejercer su presión sobre el sistema político japonés ya desde finales del 46 aproximadamente, antes de que se produzca esa Guerra Civil Griega. Lo que pasa es que, bueno, el régimen, la ocupación americana empieza ya a expulsar a comunistas de sus lugares de trabajo a mediados del 46. En el 47, en febrero, prohíbe la primera huelga general de la historia de la posguerra en Japón. Y aún así, pues los comunistas, con una base popular muy, muy débil al principio, y con una tradición marxista, comunista, muy intelectualista, pero con poco arraigo en el pueblo, no tienen la suficiente capacidad para enfrentarse a los designios de la Unión Soviética en esos primeros momentos, y de hecho hasta el 50 no cambian de estrategia. Entonces en el 50, de hecho es Moscú que, a raíz del triunfo de la revolución maoísta en China en el 49, insta a los japoneses, a los comunistas japoneses, a rebelarse contra las fuerzas de ocupación. Al principio los comunistas japoneses, que tienen más influencia de Pekín que de Moscú, no les hacen caso, pero cuando ya Pekín, tipo un mes después, emite su propia crítica hacia la estrategia de los comunistas japoneses, estos se ven forzados a luchar contra Estados Unidos, y se inicia lo que se llama la era del cóctel Molotov, que dura hasta el 55, que consiste en que los comunistas japoneses pues envían guerrillas a las montañas, guerrillas de estudiantes, ¿no?, de gente joven, para revolucionar a los campesinos, lo cual es un total fracaso, ¿no? Esto, bueno, con la guerra de Corea de trasfondo, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Porque la guerra de Corea hace que a la Unión Soviética y a China le interese que Japón sea lo más inestable posible, porque es la base desde la cual Estados Unidos, de alguna manera, pues controla la zona, ¿no?, de Asia Oriental. Sí, igual por contextualizar un poco también, porque hay una imagen, podemos tener la imagen actual del Japón de hoy, un país altamente industrializado, pero en aquel entonces era económicamente no era tan avanzado y tenía más que ver, de hecho, con esos países del entorno, ¿no? Sí, claro. Al principio, de hecho, las fuerzas de ocupación estadounidenses, durante los dos primeros años de la posguerra, controlan el país a través de la oficina de gobernación, que está integrada por burócratas del New Deal, de Roosevelt. Entonces, en un primer momento ven Japón como un país al cual democratizar y no tanto un país, digamos, del todo industrializado y económicamente próspero, sino que la prioridad al principio pues es la democratización, ¿no? Pero cuando la, bueno, y entonces ven China en cambio como la, como al principio como gran centro de contención del comunismo en Asia. Esto cambia totalmente a partir del 47, a partir de la de que se da inicio oficialmente la Guerra Fría, y entonces sí que Japón, las fuerzas americanas intentan que se convierta en un país hiperindustrializado y desarrollista, que es el Japón que conocemos hoy en día, y hasta 1955 se da un crecimiento económico muy fuerte, y sobre todo ese crecimiento económico se da gracias a la Guerra de Corea. Entonces, la Guerra de Corea se puede considerar como el plan Marshall de Japón, porque a pesar de que en Japón no hubo inversiones como en Europa por parte de Estados Unidos directas, ¿no?, a fondo perdido, sí que se financió a través de pues toda la industria que producía material de guerra, también relacionado con la guerra, uniformes, armas, etcétera, para el combate de las tropas americanas en Corea, ¿no? Pues entonces hasta el 55 Japón experimenta un crecimiento económico brutal debido a ello. Entonces, bueno, eso se repetirá después a mediados de los 60 con la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces esto también es un punto importante, ¿no? Porque siempre yo recuerdo cuando iba a la escuela que, bueno, se ventilaban rápido, ¿no?, la historia de Japón en una página o media página la explicaban, y una de las cosas que te explicaban sobre la posguerra era que Japón había crecido económicamente por el milagro económico, porque era un país pues muy industrioso, muy trabajador, con mucha cooperación, pocos conflictos, también esto sí que es cierto, con un estatismo muy fuerte, por un estado muy dirigista, ¿no? Pero nos explica un punto que es clave, que casi es el más importante, que es el papel de Japón en la Guerra Fría y cómo se beneficia pues de las guerras que Estados Unidos libra allí, y también indirectamente del hecho de que Estados Unidos le conviene un Japón aliado, y para ellos siempre mantiene el mercado interno americano muy abierto a los productos japoneses. Eso permite que también Japón se desarrolle mucho. Japón siempre jugará esta baza de si no me abres tu mercado me voy a acercar a China, ¿no? Entonces esto también es muy muy importante. Igual tanto a mí como a otras personas lo que más nos podía sonar del tema antes de leer tu libro es el rollo de Zengakuren, pero que no deja de ser una cuestión confusa o complicada, porque ¿qué es exactamente la Zengakuren y cómo se estructura? Sí, la Zengakuren es una federación de de Jichikai, que son las asociaciones de autogobierno estudiantil. Entonces las Jichikai son, digamos, a partir del 48 47 o 48 en casi todas las universidades de Japón los estudiantes consiguen que la propia administración cree unos organismos estudiantiles de representación estudiantil, pues que se ocupan de, bueno, pues de las demandas de los estudiantes, de gestionar ciertos espacios de los clubes estudiantiles, etcétera, ¿no? Entonces, todos los estudiantes que se gradúan o que se matriculan cada año tienen que inscribirse obligatoriamente a una Jichikai, ¿no? A la Jichikai de la facultad. Entonces, esta Jichikai, que en un principio Estados Unidos las veía como parte de este proceso que te comentaba de democratización, ¿no?, de los primeros 2-3 años de posguerra, pues son ocupadas sobre todo por los comunistas, que en el 48 crean una federación de todas las Jichikai, de todas las facultades de Japón, que se llama Zengakuren, ¿no? Zengakuren significa pues federación de asociaciones de autogobierno estudiantil. Entonces, durante los primeros 20 años aproximadamente de la posguerra, el movimiento estudiantil se organiza a través de esta federación, que es una federación pues basada en la democracia representativa, ¿no? Cada clase de cada facultad escoge a un delegado, y estos delegados después son unos delegados estables por una serie de años, no sé si 2 o 3 años, y se tienen que ir renovando. Y luego se coordinan a través de un comité central de Jichikai en cada universidad, y estos comités centrales de cada universidad envían a un representante a la Federación Nacional, ¿no? Que es la Rengakuen. Esto a partir de los años 60, ya luego supongo cuando hablemos un poco más de esa época, esto pierde fuerza y la gana más un modelo de democracia directa como son los Zen Kyoto, que, bueno, en realidad son, yo creo que en Japón son más conocidos los Zen Kyoto que las Zen Gakuren, pero no sé por qué en Occidente la gente que está más o menos informada sobre estos temas en Japón, la Zen Gakuren es como lo más representativo, ¿no? Todo el mundo conoce la Zen Gakuren. Vale, habías bosquejado la evolución del Partido Comunista. ¿En qué momento y con qué características emergen los primeros grupos a la izquierda en ruptura con el partido? Sí, pues antes se comentaba que a principios de los 50 se inicia lo que se conoce como la era del cóctel Molotov. Entonces, bien, en los primeros momentos de la posguerra, los comunistas, en esta estrategia de apoyo a las fuerzas americanas de ocupación, consideran que la revolución se debe hacer en dos etapas. Una primera etapa tiene que ser la etapa de desarrollo de la superestructura democrático-burguesa, ¿no?, del sistema capitalista, porque se considera que Japón todavía tiene remanentes feudales muy, muy arraigados. Pasa un poco como el debate que había, de hecho, en Rusia en los años 10, ¿no?, antes de la Revolución Rusa, ¿no? La gran mayoría de marxistas consideraban que primero había que pasar por una fase de desarrollo democrático burgués y que solo cuando eso estuviese muy desarrollado se podrían dar las condiciones para una revolución socialista. Pues al principio el Partido Comunista tiene esta visión. Cuando lo presionan desde China para hacer una revolución en una sola etapa, porque en China se ha hecho la revolución con el liderazgo del campesinado, entonces Japón vira 180 grados y hasta el 55 intenta hacer esa revolución antiimperialista contra Estados Unidos, considerando que Japón es una colonia, ¿no? Entonces, a partir del 55, Stalin ha muerto hace un año y medio aproximadamente y ha subido al poder Khrushchev en la Unión Soviética y se inicia pues la guerra de Corea ha finalizado también y se inicia una etapa de paz internacional, ¿no? Y el Partido Comunista Japonés da otra vez otra vuelta, otro volantazo de 180 grados y pasa a considerar que ahora hay que centrarse en las urnas y que se tiene que volver a hacer una revolución en dos etapas, ¿no? Esta vez, sin embargo, claro, como que Japón, como comentábamos, ya es un país muy avanzado económicamente a mediados de los 50, esa idea de que Japón es un país atrasado con remanentes feudales y que primero hay que superar una primera etapa de pleno desarrollo capitalista, eso ya casi no se puede sostener discursivamente. Entonces se teje otra construcción discursiva desde el Partido Comunista para poder justificar el paso de las armas a las urnas y ese giro discursivo pasa a consistir en que hay que deshacerse primero de la dominación imperialista de Estados Unidos, porque es una fuerza que no permite a Japón desarrollarse plenamente en su sistema democrático, y que una vez se libre Japón de esa lacra imperialista, podrá pensarse en la revolución socialista, ¿no? Entonces, hay todo un conjunto, sobre todo de jóvenes, que han participado en las guerrillas de la era del cóctel Molotov, que ya no creen en estos cambios bruscos del Partido Comunista, y ya ven que al final el Partido Comunista japonés lo que está funcionando es como un agente al servicio de los intereses pues de la Unión Soviética y de China, y que según le interesa a China o a la Unión Soviética que el Partido Comunista japonés haga esto, pues el Partido Comunista japonés lo hace, y si no, pues hace otra cosa, ¿no? Entonces se organizan y crean un partido nuevo en el 57, que es la Liga Comunista Revolucionaria, y luego en el 58 se crea otro partido que es la Bund, o Liga Comunista, que esta es más conocida, y bueno, el primero es trotskista muy, con un toque bastante dogmático, y el segundo, digamos, que es un partido que reivindica el marxismo-leninismo, pero con una perspectiva más amplia, menos dogmático, ¿no? Y bueno, y una cosa que también he olvidado de comentar es que, además de estas razones internas que hacen que surjan partidos comunistas opuestos al Partido Comunista Japonés, es el hecho de la Revolución Húngara, ¿no?, del 56, porque, bueno, esto pasa en otros lugares del mundo, y en Japón también. Cuando se produce la Revolución Húngara en el 56, el Partido Comunista Japonés adopta una postura totalmente seguidista de la línea oficial del Partido Comunista Soviético y defiende la invasión a través de los tanques soviéticos de Hungría, ¿no? Entonces ahí se produce también una brecha entre comunistas, ¿no?, entre militantes comunistas dentro del partido, que al final acaban pues en la LCR o en la Bund, ¿no? ¿En qué luchas van a tener ocasión de foguearse en los siguientes años estos grupos más radicales? Pues sobre todo al principio, bueno, justo antes de hecho de que surgiese la Bund, se produjo la lucha, lo que se conoce lucha de Sunagawa, que fue una campaña contra una base militar estadounidense que estaba cerca de Tokio. Y en esa campaña, claro, el Partido Comunista ya había dado ese volantazo hacia las urnas, ¿no? Un giro muy radical, porque de hecho no solo consideraba que había que renunciar a las armas, sino que a partir de entonces se considera que el movimiento estudiantil a lo que se tiene que dedicar es a crear grupos de danza, grupos de música, para acercarse a las masas de estudiantes, o sea, pasa completamente de un extremo al otro, ¿no? Entonces, cuando se empieza a producir esta campaña en la aldea de Sunagawa, que es donde se está construyendo este aeropuerto de esta base militar de Tachikawa americana, los residentes locales de esa zona piden la ayuda de los estudiantes de la Zengakuren, y los estudiantes de la Zengakuren que no están de acuerdo con la línea moderada, la nueva línea moderada del Partido Comunista, ven la oportunidad de demostrar que es posible conseguir el apoyo de las masas a través de una estrategia de acción directa y de resistencia activa contra las autoridades, ¿no? Entonces, esta lucha de Sunagawa es todo un éxito para esta línea discursiva opuesta al Partido Comunista, porque las obras de esta base militar americana se paralizan. De hecho, acaba entrando un tribunal, el Tribunal de Tokio, que dicta que esa base no se puede hacer, que todos los detenidos han de ser liberados, porque en realidad el tratado de seguridad que Estados Unidos tiene con Japón no es constitucional, ¿no?, porque se basa en la idea de que Japón tiene que albergar bases militares en su suelo cuando su constitución lo impide. Luego el Tribunal Supremo anula esta sentencia, pero aún así la base de Tachikawa, militar de Tachikawa, no se construye, y se vuelve a intentar en el 68, pero durante la guerra de Vietnam, para ampliar la capacidad de ataque de Estados Unidos en la zona, pero tampoco se consigue. Entonces, aquí los grupos que acaban de nacer, ¿no?, de opuestos al Partido Comunista, ganan mucha fuerza, ¿no?, porque demuestran pues que se puede tener una estrategia victoriosa o exitosa a través de la acción directa, ¿no? Entonces, estos partidos luego en el 60 ganan mucha más fuerza cuando se produce la campaña contra el tratado que comentaba, ¿no?, el tratado de seguridad entre Estados Unidos y Japón, que no sé si luego hablaremos un poco de ello. Sí, sí, podemos pasar a ello siguiendo algunos autores. Dices en el libro que quizá fue lo más cerca que estuvo Japón de la revolución, ¿no? Bueno, en realidad, claro, depende de qué tipo de revolución. Se puede considerar que hay algunos autores que consideran que lo más cerca que estuvo Japón de una revolución clásica, obrera, fue entre el 45 y el 46. Más o menos, hasta el 47, porque en esa época, no lo hemos comentado, pero se produce lo que se conoce como las luchas por el control de la producción. En ese momento Japón está totalmente devastado y entonces la clase obrera se organiza para, bueno, digamos que los propietarios de las empresas empiezan a despedir a trabajadores en masa porque prevén un periodo largo de inestabilidad económica y guardan sus productos para la especulación, ¿no? Entonces, pues hay un periodo de hambruna bastante profunda y la clase trabajadora se organiza para ocupar esas fábricas y esos lugares de trabajo y poner en marcha las empresas por sí mismos, ¿no? Entonces, esta estrategia revolucionaria llega a movilizar a 1 millón, hasta más o menos 1 millón de trabajadores de todo Japón, que parece poco, pero es teniendo en cuenta que en ese momento había unos 70, 80 millones de habitantes en Japón, pero es una masa de gente bastante, bastante importante. Entonces, en ese momento, el Partido Comunista, en esa estrategia que comentaba, ¿no?, de apoyo a los Estados Unidos para conseguir que la primera fase de la revolución, ¿no?, que es la fase de desarrollo capitalista, se produzca, consideran que Japón no está preparado para la revolución socialista y que, por tanto, los trabajadores no tendrían que ocupar las fábricas, ¿no? Entonces, no es que el Partido Comunista critique la estrategia, pero tampoco la apoya activamente y más o menos los deja solos. En ese momento se considera que, bueno, si un partido comunista hubiese aprovechado esa oportunidad, ¿no?, y esa movilización espontánea de los trabajadores y la hubiese encauzado políticamente, puede ser que se hubiese producido, si no una revolución, pues como mínimo una desestabilización importante del sistema. Lo que pasa es que, como comentábamos, ¿no?, la estrategia en ese momento de la Unión Soviética era la de colaboración con las fuerzas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en el 60 se produce pues otro gran momento que es mucho más masivo que en la inmediata posguerra. El problema es que es mucho más masivo, pero es mucho menos obrero, porque sí que se produce una movilización contra el tratado, la renovación del tratado de seguridad entre Estados Unidos y Japón. La mayoría de la sociedad está en contra de ese tratado y se moviliza pues a muchos millones de personas en todo Japón, y es el movimiento de masas más importante y más masivo de la historia del país, ¿no? Entonces, en ese momento se consiguen dos cosas principalmente. Se consigue que dimita el primer ministro Kishi, que por cierto es el abuelo del recién salido primer ministro Shinzo Abe, y se consigue que impedir la visita del presidente Eisenhower a Japón, ¿no? Estas dos cosas parecen poco trascendentes, pero en realidad son bastante importantes, porque hasta ese momento la derecha japonesa estaba muy envalentonada. De hecho, ahora pues se considera que Japón bueno, es muy difícil cambiar su constitución, y se da por sentado, ¿no?, que la constitución pacifista, o el artículo 9, es prácticamente intocable, aunque últimamente están intentándolo modificar. Pero en ese momento pues la derecha japonesa estaba muy muy activa para el rearme y para hacer de Japón de nuevo una potencia militar plena. Entonces, esta dimisión del primer ministro, conseguida gracias a la movilización masiva, para de alguna manera los pies a estas intenciones, y el viaje, la cancelación del viaje de Eisenhower, hace que a partir de entonces Estados Unidos y Japón tengan una relación un poco más horizontal, aunque siempre será de prevalencia de Estados Unidos sobre Japón, pero las relaciones entre los dos países cambian sustancialmente. Y bueno, básicamente esos dos factores son importantes. Y el primer ministro que viene después de Kishi, que es Ikeda Hayato, desarrolla las bases de un sistema de, ¿no?, de estado del bienestar en Japón, y lo hace de alguna manera precisamente a causa de esas movilizaciones que ha habido. Se teme que si no se le da alguna contrapartida a la sociedad japonesa, los socialistas acaben gobernando en pocos años. Entonces, en ese momento la posibilidad de que los socialistas acaben gobernando, porque hasta ahora hemos hablado del Partido Comunista, pero no del socialista, que es el más mayoritario, ¿no?, de la izquierda en Japón, era un peligro para la clase dominante, ¿no? Sí, en esta lucha, bueno, más allá de que participe todo el arco de la izquierda, profundizando en lo que decías en la pregunta anterior, digamos que va a suponer un acicate para esa estrategia más radical de que sí se puede llevar adelante una lucha ya incluso con una violencia de masas, ¿no? Sí, respecto a lo de Sunagawa decías, sí. ¿No? Lo del aeropuerto, la base militar estadounidense, sí. Claro, en ese momento no es la lucha de Sunagawa, no es una lucha violenta, pero sí que es una lucha de confrontación directa con las autoridades. Lo que pasa es que, si bien he dicho que la dimisión del primer ministro en el 60 y la cancelación de la visita de Eisenhower son de alguna manera dos éxitos, no hay que olvidar que, como cómputo general, el éxito es del sistema por haber renovado el Tratado de Seguridad. O sea, el movimiento de protesta fracasa, en última instancia. Entonces, toda esta amalgama de grupos, ¿no?, de la Bund, la LCR, la Bund se disuelve y acaba, bueno, durante los siguientes años acaba ramificando en casi 50 grupos distintos. Y todos estos grupúsculos de izquierdas opuestos al Partido Comunista hacen el diagnóstico de que la lucha contra el Tratado de Seguridad se ha perdido precisamente porque no se han aplicado métodos más violentos, ¿vale? Porque, de hecho, se consigue que el primer ministro Kishi dimita y que Eisenhower no venga a Japón por dos o tres acciones concretas muy contundentes que se producen en el 60, lideradas por la Rengakuren y muy, muy criticadas por el Partido Comunista y por el Partido Socialista, que son, en primer lugar, la ocupación del aeropuerto en un momento en que el primer ministro Kishi tenía que ir a Estados Unidos a firmar la renovación del tratado. En ese momento se produce una batalla campal con la policía, muchos heridos, y luego se produce el asalto al Parlamento japonés en tres ocasiones. En dos de ellas se consigue entrar al Parlamento. Esto nos recuerda ahora todo lo que está pasando en Estados Unidos un poco, pero desde otra perspectiva totalmente distinta, ¿eh? Porque en ese momento realmente la democracia estaba en peligro porque se estaba intentando aprobar un tratado de seguridad a espaldas de todo el pueblo de Japón, que era una amplia mayoría, ¿no? Pues en ese momento se llega a producir la muerte de una estudiante japonesa, ¿no?, de la militante de la Bund, y bueno, se queman comisarías, coches de la zona y todos unos tumultos muy, muy violentos. Y es precisamente a raíz de estos incidentes que Japón, bueno, las autoridades japonesas consideran que no se puede garantizar la seguridad de Eisenhower en suelo japonés. Y de hecho, Eisenhower pierde mucha fuerza dentro del Partido Republicano en Estados Unidos y la imagen de Estados Unidos pierde fuerza en el bloque capitalista porque es la primera vez que el presidente no puede pisar el suelo de un aliado en el bloque capitalista, ¿no? Entonces eso debilita mucho las posiciones, las filas capitalistas en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, claro, los estudiantes, los más jóvenes y los militantes de la Bund y de la LCR consideran, saca la conclusión de que han conseguido estos dos pequeños triunfos gracias a la acción directa y violenta y que si hubiesen ido más allá y hubiesen tenido una estrategia violenta más sostenida en el tiempo, quizá hubiesen podido parar el tratado. Y consideran que precisamente el Partido Comunista y el Partido Socialista se contentaron con esa dimisión del primer ministro Kishi y con la cancelación de la visita de Eisenhower, se contentaron con ello para, bueno, pues para eludir una vía más revolucionaria que podía haberse dado según estos militantes más radicalizados, ¿no? Entonces, esto es, digamos, la génesis o la semilla del estallido de violencia que se produce después a través de estos movimientos en la segunda mitad de los 60. Sí, al calor de la guerra de Vietnam, ¿no? Fundamentalmente. Exacto, sí. Entonces, durante los 5 siguientes años a la aprobación del tratado en el 60, el movimiento de la nueva izquierda japonesa, ¿no?, que son la Bund y sus herederas, y la LTR principalmente, está totalmente noqueado, ¿no? Durante esos 5 primeros años, la izquierda, a la izquierda del Partido Comunista y del Partido Socialista, prácticamente desaparece del mapa. De hecho, sus líderes, muchos entran en procesos de depresión, algunos se suicidan, otros abandonan totalmente la política y no se da un relevo generacional efectivo. Y esto cambia totalmente cuando Estados Unidos empieza a bombardear Vietnam en el 65. Entonces, en el 65, en respuesta, claro, hemos de pensar que Japón, especialmente, la población japonesa se sentía especialmente responsable de la guerra de Vietnam, mucho más que otras sociedades del mundo, porque muchos de los bombardeos a Vietnam eran organizados logísticamente a través de Japón, ¿no?, y bajo la ampara de este tratado de seguridad entre Estados Unidos y Japón. Muchos hospitales, aproximadamente el 70% de los heridos americanos en la guerra de Vietnam iban a parar a Japón. Entonces también Japón jugaba un papel, pues eso, sobre todo logístico, en la guerra de Vietnam, ¿no? Y bueno, la sociedad japonesa se sentía, o gran parte de la sociedad japonesa se sentía responsable, y la izquierda se sentía muy legitimada, bueno, como mínimo la nueva izquierda, a utilizar la violencia, porque consideraba que estaban en un estado de guerra, ¿no? Precisamente estaban, gracias al capital japonés, estaba oprimiendo al pueblo vietnamitano. Entonces sí que se produce esta situación debido a la guerra de Vietnam. Entonces en el 65 se crean dos plataformas. Una es la de Heiren, que es la Alianza de Ciudadanos por la Paz en Vietnam, que es una alianza pues ciudadanista, ¿no?, descentralizada, ¿no?, de asambleas en todo Japón, de carácter pacifista, pero con renuncia a la violencia, pero nunca la llega a criticar explícitamente, y tiene una posición de enfrentamiento directo a veces contra las autoridades, principalmente a través de una red que organizan para conseguir que soldados americanos de la guerra de Vietnam, que están participando en la guerra de Vietnam, puedan desertar de sus filas, y los esconden en Japón, en casas de particulares. Y luego se crea otra plataforma, que son los Hansen, que son una alianza de jóvenes obreros por la paz en Vietnam, que se organizan a nivel de, pues, de fábrica, de barrio, pero sobre todo de lugares de trabajo, y llega a aglutinar unos 20.000 activistas, más o menos. Entonces, a partir de ahí, ya en el 67, se da un punto de inflexión en lo que había estado sucediendo en los últimos años, ¿no?, en la relativa calma de los movimientos sociales en Japón, que es cuando el primer ministro Sato, que es el hermano de Kishi, de hecho, el que dimitió en el 60, anuncia que va a ir a Vietnam del Sur a dar apoyo al presidente proamericano, ¿no? Entonces, en ese momento, la Jengakuren organiza la ocupación del aeropuerto, y se produce, pues esta vez sí, por primera vez se ve a los estudiantes japoneses con esa típica imagen, ¿no?, que todos tenemos en la cabeza, de todos con sus cascos y sus palos. Y aquí ya esta imagen es muy representativa del cambio que se da, ¿no?, de una estrategia de acción directa, pero no violenta, sino de resistencia pasiva a veces, a una estrategia de ofensiva total, ¿no?, auspiciada por la guerra de Vietnam. Y en esa manifestación se produce la muerte de un estudiante de 18 años, y eso envalentona mucho al movimiento, y durante los meses siguientes ya se produce, bueno, el 68 japonés, no podíamos decir que el 68 japonés, que no sé si ahora hablaremos un poco también de ello, ¿no? Sí, tenemos esos, bueno, por un lado esa fuerza en aumento de los grupos o los grupúsculos radicales, luego estos dos movimientos asamblearios que citabas, y por último lugar habría que hablar de esos Zen Kyoto, ¿no? Que es la tercera pata asamblearia. Exacto. Que citabas al principio. Sí, los Zen Kyoto de alguna manera son los organismos, los agentes más emblemáticos de la nueva izquierda japonesa, son los protagonistas del 68 japonés. De hecho, si se habla, ¿no?, de la nueva izquierda japonesa, en Japón lo que le viene a la gente a la cabeza más son los Zen Kyoto. Son, de alguna manera, en las universidades japonesas, hasta el 66 más o menos, o 67, había habido una predominancia del Partido Comunista, de las juventudes del Partido Comunista. Pero con la guerra de Vietnam de trasfondo, y sobre todo a partir de este punto de inflexión del 67, con la ocupación esta del aeropuerto, los estudiantes de la nueva izquierda empiezan a ganar terreno en las universidades y tienen prisa, sobre todo tienen mucha prisa para poder declarar las huelgas que quieren declarar en cada facultad, y ven que a través del sistema representativo de la Jichikai eso no va a ser posible hacerlo de manera rápida, ¿no? Porque requiere pues grandes procesos de tienes que esperar a que se pueda votar cada cierto tiempo a los representantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que hacen es crear unos comités de huelga a los cuales pues son asambleas abiertas a las que puede acudir cualquier persona de cada facultad, y se reúnen pues periódicamente, una vez a la semana aproximadamente, para discutir las cuestiones que tengan que discutir, siempre se crean en un momento de huelga para llevarla a cabo, y esas asambleas se coordinan a nivel de cada universidad, y bueno, es una forma de democracia directa, ¿no? Se coordinan, entonces no es este modelo, no hay como en la Zengakuren un presidente, sino que hay la figura del coordinador, que no puede, de alguna manera no puede fijar las líneas de cada Zen Kyoto, sino que simplemente puede hacer propuestas y puede, de alguna manera, coordinar el trabajo de las diferentes asambleas, pero nunca actuar por su cuenta, ¿no? Y es a través de estas asambleas que se van extendiendo por todas las universidades, que el sistema universitario japonés queda totalmente paralizado entre el 68 y el 69, más de la mitad de las universidades están en huelga y están bloqueadas con barricadas y ocupadas, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce como la revuelta de los Zen Kyoto. Sí. Es una experiencia que al final, más que un contrapoder, lo que acaba representando es una especie de revolución cultural, ¿no? Porque se pone mucho énfasis en la vida comunal en cada universidad, en cada facultad, al proceso de debate en cada asamblea, de alguna manera la autotransformación individual, algo no muy distinto a lo que sucede en otros ámbitos, ¿no? En Estados Unidos, en Francia, en algunas universidades. Sí, pero a la vez sin parangón, ¿no? Esta paralización durante dos cursos casi del calendario no sucedió en ningún lugar del mundo, yo creo. Exacto, claro. Yo creo que, hay autores, ¿no?, que consideran que fue el movimiento estudiantil más activo y más potente de la historia, hasta la fecha, ¿no?, hasta ese momento. Entonces, en este sentido sí que es verdad que seguramente no hay parangón en todo el mundo. Igual sí que aquí hay algo también cultural, ¿no? No me gusta hacer estas apreciaciones culturales, pero sí que es verdad que los japoneses tienen a veces una capacidad de organizativa que es realmente, bueno, no sé, bastante bastante potente, ¿no? Y sí que cuando ves en las manifestaciones que llevan a cabo, ¿no?, pues que tienen una forma de actuar mucho más ordenada, mucho más al unísono, y etcétera. Entonces sí que si en algún país tenía que surgir un movimiento tan estable durante tantos años y tan bien coordinado, pues Japón era realmente un candidato para que eso sucediese, ¿no? Y entonces sí que no tiene parangón en este sentido. Pero por otro lado sí que es verdad que lo que falla el movimiento de los en Kioto es en la conexión entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero. porque eso sí que, por ejemplo, en Francia es mucho más potente, ¿no? En Francia se produce una de las huelgas generales más importantes de la historia durante el 68, y eso en Japón no se produce, ¿no? En Japón, de hecho, no se producen en esa época huelgas generales importantes, y el movimiento obrero no está tanto por la labor. ¿Y qué otros hitos habría que rescatar de ese 68 japonés? Pues sí, se producen tres, digamos que por tres vías, tres luchas en paralelo, ¿no? Una es en las universidades, a través de lo que comentábamos, de los de Kioto, que no deja de estar conectado a toda la cuestión también de la guerra de Vietnam, etcétera. Y luego se producen varios episodios relacionados ya sí directamente con la cuestión de la guerra de Vietnam. El primero en enero del 68, que se produce la lucha de Sasebo. Sasebo es un puerto que está en el sur de Japón, en el cual hay una base estadounidense, y se anunció que atracaría un portaaviones nuclear americano en esa base, en ruta hacia Vietnam. Entonces se organizó una gran movilización contra ese atraque, y de hecho por primera vez la población, digamos, de a pie, simpatizó con los estudiantes, y bueno, con los estudiantes y también trabajadores jóvenes que estaban movilizados, se pusieron de su lado. Muchos los acogieron en su casa, los protegieron de los porrazos, del gas lacrimógeno, sobre todo porque la policía hizo un uso muy desproporcionado de la fuerza, y en ese momento la televisión ya en Japón prácticamente ya abarcaba el 90% de las casas, y coincidió justamente todas las cargas policiales con la hora de mayor audiencia en televisión en directo, y eso generó una gran empatización hacia los miembros de la nueva izquierda, ¿no? Después de eso se produce al mes siguiente la lucha de Oji, que es una ciudad japonesa cerca de Tokio, donde querían crear un hospital militar estadounidense, y toda la población de la zona pues se manifiesta en contra. Estamos hablando, cada uno de estos episodios, estamos hablando de que, bueno, pues todos estos estudiantes, más trabajadores jóvenes, con sus cascos y sus palos y piedras contra la policía, cócteles Molotov, helicópteros todo el rato encima de la ciudad, la población ya harta, más de los helicópteros que de los estudiantes. Y luego también se produce la lucha de Sanrizuka, que Sanrizuka es una población también más o menos cerca de Tokio, donde se planeaba construir el aeropuerto internacional de Narita, que ahora es el aeropuerto más importante de Japón, y se planeaba construirla pues comprando las tierras, ¿no? Expropiando las tierras de los campesinos y compensándolos económicamente, pero los campesinos no quisieron ceder sus tierras. Entonces ahí la nueva izquierda también vio una oportunidad de abrir un frente contra el Estado, y envió pues a miles de estudiantes y trabajadores a colaborar con los campesinos en lucha, y de hecho es una de las luchas más largas que se han producido en la historia de Japón, porque se inicia en el 68, las autoridades tenían la idea de construir el aeropuerto en pocos años, y al final la construcción del aeropuerto dura más o menos una década, lo cual es bastante difícil de encontrar otro caso así en el mundo, porque se da una resistencia sostenida durante prácticamente 10 años. Lo que sí que es cierto es que es durante los primeros 4 aproximadamente que esa resistencia realmente pone en apuros reales a las fuerzas del orden, ¿no? Después ya no tanto. Pero estos son algunos de los episodios. Luego en octubre se produce los disturbios más violentos de la historia de la posguerra hasta ese momento. Se queman varias subcomisarías de policía, se destruye la estación de Shinjuku, que es la estación de trenes más importante de Tokio, se profana la tumba del ex primer ministro Yoshida, que había sido el primer ministro de Japón durante los primeros años de la posguerra. Bueno, entonces el problema aquí es que, si bien al principio del 68 la población en ese contexto de guerra de Vietnam veía con cierta simpatía a los manifestantes de la nueva izquierda. Esa simpatía hacia los métodos violentos, de alguna manera los estudiantes la confunden con una base popular fuerte. Realmente no tienen una base popular tan estable, tan sólida, y hay una escalada de violencia que no tiene freno. Entonces, también muy relacionada con la competencia entre muchos grupúsculos, ¿no? Cada vez se va dividiendo más y más y más el movimiento. Entonces acaban habiendo decenas y decenas de grupos políticos de izquierdas, y cada uno quiere demostrar pues que es el más revolucionario, el que tiene las ideas más claras, más ciertas, y el que va más con más convicción contra las autoridades, etcétera, ¿no? Entonces, eso juega en contra del movimiento, porque cada vez aleja más a la población de la nueva izquierda, ¿no? Entonces, lo que al principio del 68 había empezado como una oportunidad para demostrar a la población en general que ciertas acciones contundentes podían ser legítimas y podían ser interesantes a nivel estratégico, luego ya el punto de partida es la violencia, ¿no? Ya no se calibra si aplicarla en un momento o en otro, sino que acaba siendo el punto de partida de cada táctica. Y entonces, en el 69 ya la separación entre la nueva izquierda y las masas es tan grande que el Estado esto lo sabe ver muy bien y empieza a reprimir a la nueva izquierda ya de una forma expansiva, ¿no? Empieza a detener a muchos líderes, cambia también la jurisprudencia para mantenerlos aislados durante meses, incluso años. Cambian una serie de leyes, ¿no?, para que no los detenidos no puedan tener contacto con sus abogados, etcétera, ¿no? También infiltran a muchos policías en diferentes células. Entonces empieza a haber toda esta contraofensiva, ¿no?, reaccionaria, y esto también lo que hace, de hecho, es avivar más esos grupos que consideran que echar ir un paso más allá hacia la violencia, ¿no?, para contrarrestar la represión del Estado. Y entonces es cuando, ya a principios de los 70, cuando ya el movimiento de los Zen Kyoto ya ha desaparecido, porque es un movimiento que no puede ser estable, porque es un movimiento que depende de las huelgas activas en el momento, ¿no?, en las universidades, y cuando esas huelgas se vienen abajo por la represión del Estado y también por la falta agotamiento, ¿no? Sí, por agotamiento, por falta de logros concretos, ¿no? Entonces surgen con fuerza algunos grupos armados, como el Ejército Rojo Unido, ¿no?, Sekigun, que luego tiene unas conexiones internacionales bastante fuertes, ¿no?, con la RAF alemana, con las Brigadas Rojas italianas, y hace un atentado en el aeropuerto que ahora es el aeropuerto de Ben Gurión, ¿no?, de Israel, que en el cual muere mucha gente, aunque no se sabe exactamente todavía quién fue el responsable de esas muertes, si fue el gobierno israelí o fue este grupo, porque luego, resulta que el gobierno israelí se negó a que la ONU investigase el asunto, porque se ve que los calibres de las balas no coincidían con los de las pistolas de los terroristas, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no?, que a principios de los 70 ya lo que queda de la nueva izquierda son esos grupos ya muy sectarios, muy radicalizados, muy muy apartados de las masas, y se producen situaciones, en el libro, el último capítulo, prácticamente todo está dedicado a ese grupo armado, ¿no?, el Sekigun, Rengo Sekigun, en el cual se producen purgas internas totalmente salvajes, ¿no?, que unos 12 miembros del grupo son asesinados y torturados. Entonces también tienen, es como, digamos, una secta prácticamente, ¿no? Sí, es el corolario de esa competición grupuscular que citabas, ¿no?, con una trayectoria muy cada vez más sórdida de ataques entre grupos, incluso violaciones, torturas, secuestros. Totalmente, sí, la década de los 70 es totalmente improductiva, ¿no?, para la izquierda japonesa, y de hecho es totalmente contraproducente para la imagen que ahora de hecho en Japón todavía se arrastra, ¿no?, de la izquierda, yo creo que más que en otros lugares, en otros países industrializados, porque, como decías, ¿no?, se da una violencia entre grupos muy grande, pues eso, ¿no?, en algunos casos incluso se llega a utilizar la violación como, como arma contra el grupo enemigo. Se producen decenas de muertes de estudiantes, secuestros, y bueno, y el corolario de esto, digamos que es la purga esta interna que comentaba del Rengo Sekigun, ¿no?, que se van a una cabaña en las montañas para entrenarse, para hacer la revolución, ¿no?, que hace bastante gracia porque realmente estaban bastante descolocados de lo que era Japón en ese momento. No, realmente no tenían ni una sola posibilidad de hacer una revolución, un grupo de 150 personas, ¿no? No, no era Cuba, digamos. Entonces, en ese campo de entrenamiento, yo creo que la imposibilidad que en el fondo ellos debían tener en su inconsciente de hacer una revolución en Japón, yo creo que llevó a esa cosa de revolucionarse ellos mismos, ¿no? Al final, se bebía mucho de la idea esta maoísta, ¿no?, de la autocrítica, y al final se veía que esos entrenamientos estaban sobre todo destinados a convertir a los militantes en verdaderos comunistas. Se tenían que autocriticar constantemente por cualquier cosa, y todo estaba relacionado, pues, con cualquier acto, ¿no?, un acto sexual, un acto de desorden, de poca higiene, cualquier cosa estaba relacionado con la idea de que no eres un soldado comunista suficientemente comunista, ¿no? Entonces, eso llevó a la autocrítica, ¿no?, forzosa de varios de sus militantes, en un fenómeno que es realmente difícil de entender, y cuando lees sobre él y sobre cómo se van produciendo, pues, el asesinato y la tortura de cada uno de estos miembros prácticamente día sí, día no, piensas que debían tener en la cabeza, ¿no? Porque realmente tampoco es que fuesen muchos, y ya si ellos mismos se eliminaban entre sí, no sé muy bien exactamente a qué querían aspirar, ¿no? Y yo, claro, mi interpretación es un poco esa también, ¿no? Yo creo que el aislamiento, la imposibilidad real de cambiar la sociedad japonesa en ese momento, que es una sociedad totalmente inmersa en la sociedad de consumo, ¿no?, yo creo que les llevó a desfogar o a canalizar ese ímpetu que tenían revolucionario hacia sí mismos, yo creo. Sí, ya que en el libro citas a algún autor revolucionario de la nueva izquierda que criticó en el momento ya esa deriva alienante, sí, por decirlo así, ¿qué referentes teóricos se pueden rescatar de esa época, referentes intelectuales? Pues, sobre todo, en la línea de los Zen Kyoto, en la línea más asamblearia, más libertaria, el autor sin duda más importante de Japón es Yoshimoto Takahaki, que, bueno, es curiosamente, y es un signo de etnocentrismo, el hecho de que, siendo un autor que realmente igual es uno de los grandes autores de la nueva izquierda mundial, no está traducido ni siquiera al inglés, o sea, ya no al castellano, pero ni siquiera al inglés. Está traducido al francés algún libro, eso sí, pero al inglés ninguno, ¿no? Entonces es difícil de acceder a su trabajo, pero este fue el autor, el intelectual que tuvo más influencia en la nueva izquierda de finales de los 60, y luego también un autor que es Umemoto Katsumi, del cual tampoco hay nada traducido, que este sería como el gran ideólogo de la izquierda, de la nueva izquierda japonesa más marxista-leninista, no tan asamblearia, ¿no? Pero era, bueno, desde mi punto de vista, el autor más serio, más metódico, con una perspectiva más fina de la política y del movimiento histórico japonés, que es el que, de hecho, como ahora comentabas, el que critica esta deriva, ¿no?, él critica esta deriva de los grupúsculos de la nueva izquierda como una deriva estalinista. Él dice que se está reproduciendo en su crítica, ¿no?, estos partidos surgen, de hecho, de una crítica al estalinismo, pero según este autor están reproduciendo algunas de las dinámicas, ¿no?, sobre todo el tema de las purgas, ¿no?, internas. Y luego, bueno, fundamentalmente estos dos autores, luego hay un autor que es Kuroda Karnichi, que es el autor más importante de la LCR, que es un autor netamente trotskista, pero que es el responsable, de hecho, de la deriva más sectaria que acaba tomando la nueva izquierda, ¿no? Es el autor con ideas más sectarias, sobre todo se ve reflejadas en el partido, un partido que se llama Kakumaru, que es la facción marxista revolucionaria, y este partido aboga por la construcción del partido como prioridad, un partido de vanguardia único, y el resto de, ¿no?, todo lo que sería el movimiento, los movimientos sociales y las luchas que se pudiesen dar en cualquier momento tenían que ir subordinadas a los intereses de la construcción del partido, ¿no? En cambio, la idea de Umemoto Katsumi es totalmente distinta, ¿no? Umemoto Katsumi considera que hay que el principal objetivo de un partido leninista de vanguardia tiene que ser, pues, la lucha codo a codo con las masas, y que las masas tienen un componente espontáneo que el partido marxista-leninista no puede dirigir al 100%, ¿no? Tiene que, de alguna manera, intentar canalizar, pero no puede convertirse en un sustituto de las masas el partido, ¿no? Y Yoshimoto Takagi, en cambio, tiene una posición ya que está entre, bueno, está, tiene medio pie en el 68 y medio pie ya en las derivas más postmodernas, ¿no? Porque considera que, bueno, cuestiona la idea, la ilustración, ¿no? La idea de la ilustración y de la modernidad. Entonces considera que el intelectual tiene que negarse a sí mismo, no tiene que intentar decirle a las masas lo que tiene que hacer, es un antivanguardista acérrimo, ¿no? Entonces hay estas tres, digamos que hay estas tres ramas principales en el panorama intelectual de la nueva izquierda japonesa, y al final se acaba produciendo una simbiosis de las tres, yo creo, ¿no?, a principios de los 70, que es catastrófica. Una simbiosis porque, de hecho, el Rengo Sekigun, este grupo armado que se autodestruye, como comentaba antes, bebe un poco de las tres tradiciones, no solo de una. Bebe de la tradición de Yoshimoto Takagi porque pone mucho énfasis en la autocrítica y en la autotransformación individual, pero al mismo tiempo pone mucho énfasis, como Kuroda Karnichi, en la idea esta de la construcción del partido por encima de todo, y que hay que no hay que colaborar con las demás fuerzas, porque eso puede debilitar la posición del partido, porque tiene que considerarse el partido de vanguardia único, etcétera. Y de alguna manera también bebe un poco de Umemoto Katsumi, por la, bueno, el énfasis en la cuestión vanguardista, etcétera, ¿no? Pero sí, esto es más o menos el resumen de las tres corrientes más importantes dentro de la nueva izquierda japonesa. Sí, hay otra autora interesante que, ¿no?, que rescatas, que falleció prematuramente. Uh-huh. Ah, sí, Tokoro Mitsuko. Tokoro Mitsuko era una estudiante de biología que murió muy joven. De hecho, murió justo antes de que se iniciasen las primeras huelgas en la Universidad de Tokio, que fueron la chispa que luego prendió en las demás universidades. Y esta autora, de alguna manera, fue la ideóloga, la precursora de los Enkyoto, ¿no? Porque y también del feminismo que luego se desarrollaría más en Japón, ¿no? Consideraba que la lucha de los estudiantes marxistas contra el capital no tenía que ser solamente canalizada contra, digamos, contra la opresión de la clase burguesa, sino también contra la idea de eficiencia eficiencia y cuantitatividad, ¿no? Porque consideraba que los partidos estaban demasiado preocupados, pues, por sumar militantes, sumar votos, vender número de periódicos, etcétera, ¿no? Y en cambio ella ponía el énfasis en la necesidad de crear asambleas en las cuales hubiese una discusión continua y que estuviesen más preocupadas por los medios que por los fines, ¿no? De hecho, al final es realmente lo que acaba dándose, ¿no?, en el 68 japonés con los en Kioto. Son una, y como decía antes, son más una herramienta de revolución cultural, ¿no?, de autotransformación de las personas que participan en ellos, que una herramienta de contrapoder real, ¿no? El sistema eso no lo pone demasiado en peligro, al fin y al cabo, ¿eh? pero no deja de ser una experiencia interesante, y algunas de las premisas y de las críticas a los partidos clásicos marxistas son algunas son válidas, ¿no? Bueno, como tenemos que ir finalizando, quizá como has dado elementos para profundizar en este 68 tan intenso japonés, pero en la desmovilización también tan intensa y tan rápida que acontece, y como estudioso del tema, ¿cuál es la reflexión hoy en día en Japón sobre aquellos acontecimientos después de haber cambiado tanto el país? Sí, igual teníamos que ir un paso atrás y preguntar si hay algún tipo de reflexión en Japón sobre eso, ¿no? Porque realmente pocas sociedades en el mundo han tenido unos movimientos sociales tan activos y luego un desierto movilizador en términos de movilización tan árido, ¿no? Porque en Japón, claro, después de esos años convulsos, ¿no?, en los 70, sobre todo cuando se empezó a relacionar el término izquierda y el término revolución a esas purgas internas, ¿no?, y a esa violencia entre grupos, pues mucha gente se sintió muy desvinculada, ¿no? Y, claro, lo curioso es que el Partido Socialista de Japón, hasta bien entrado los 80, es de los pocos partidos socialistas del mundo que siguió reivindicándose marxista y tuvo una posición bastante obrerista hasta bastante tarde. Lo que pasa es que hasta a principios de los 90, con la caída ya del Muro de Berlín, también todo el movimiento de izquierda se viene abajo, ¿no?, como en el resto del mundo. Y hoy en día, bueno, no ha habido movilización social en Japón prácticamente de ningún tipo hasta el 2011, ¿no?, con el desastre nuclear de Fukushima. Ahí sí que empezó a haber como un renacimiento, ¿no?, de la movilización popular, y se volvió a valorizar la idea de la lucha contra las autoridades, etcétera. Entonces sí que ahora empieza a haber, ¿no?, un poco más de trabajo de memoria sobre todo lo que había pasado en los 60, pero lo único que sobrevive más o menos en pie de esa época es el Partido Comunista, ¿no?, digamos, pero el Partido Socialista ya no existe, y los grupos de la nueva izquierda existen, pero algunos, la Chukaku, por ejemplo, es una de las que todavía sigue en pie, pero con muy poca fuerza. La Kakumaru, en principio, también existe, pero con muy poca fuerza. Y el Partido Comunista sí que sigue en pie, pero bueno, nunca aspira a llegar al poder. De alguna manera se ha convertido en una especie de, bueno, pues de chiringuito, como en muchos sitios, en el cual, pues, intentan poner a algunos alcaldes en algunos sitios, pero ya el Partido Comunista de Japón ni siquiera pone en duda la figura del emperador, lo cual es increíble ya. Durante casi toda la posguerra, como mínimo, había mantenido un discurso contra la figura del emperador, pero desde hace unos 2 o 3 años ya renunció incluso a eso, ¿no? Y de hecho ha pasado a ocupar una posición socialdemócrata moderada, o sea, ya ni siquiera cuestiona la cuestión de la propiedad privada. Entonces no se puede decir realmente que sea un partido comunista con todas sus letras, ¿no? Entonces, ahora mismo la situación de la izquierda en Japón es bastante, bastante nefasta. Y bueno, la derecha está totalmente con las manos libres para hacer lo que quiera, lo cual es bastante preocupante, porque teniendo a China al lado y bueno, seguramente con todo lo que va a venir, ¿no?, en los próximos años, cuando China vaya creciendo a nivel geopolítico, si hay una derecha muy fuerte y sin contrapisas en Japón, es muy posible que veamos un Japón remilitarizado en los próximos años. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo. Hemos estado sacando un poco las claves de este libro, que me parece fantástico, y no sé si vas a profundizar en estos temas, en futuros trabajos, o si tienes algo pensado. Sí, bueno, ahora el proyecto que tengo en la cabeza es hacer la traducción al inglés, porque hacer la traducción al inglés y cambiar un poco la edición, añadir algunas cosas. Y luego también voy a hacer la edición en catalán también dentro de poco. Y y bueno, sí, seguir estudiando este tema, que es el que más me interesa. Intentar, pues seguramente en un futuro, no sé si cercano o lejano, pero la idea es traer un poco estos intelectuales que te comentaba, ¿no? Yoshimoto, Umemoto y Kuroda Kanichi, que son muy poco conocidos en general y aquí prácticamente se sabe cero de ellos, pues un poco acercarlos a nuestro contexto y traducir alguna cosa quizá, o hacer algún tipo de trabajo que resuma sus ideas, fuerza, políticas, alguna cosa así. Perfecto. Estoy abierto a sugerencias también. Perfecto, Ferran, pues muchas gracias por tu tiempo, tu paciencia en esta atropellada tarde y nada, muchas seguimos. Gracias a ti por invitarme. Vale, pues seguimos en contacto. Que vaya muy bien, salud. Igualmente, salud. Yo ake wa chikai. Yo ake wa chikai. Bueno, pues ahí quedaba la entrevista con Ferran de Vargas. Espero que haya sido de vuestro interés, tanto como del nuestro. Volveremos con nuevas emisiones en cuanto podamos. Espero que pronto. Hasta la próxima. Salud. Tomo yo, tatakai no hono o moyase, yo ake wa chikai, yo ake wa chikai. Kagayaku ashita ga aru. Tomo yo, kimi no namida, kimi no ase ga. Tomo yo.